ready para Freddy, pa' escucharlo en tu peli. Esto no es una peli, te repito, está ready. Esto no es una peli, te repito, está ready. Es el iPhone con un sonido heavy. Político mediático, fallece en el geriátrico. Practico modo sádico, con un flow automático. Quédate estático, más que el Madrid galáctico. Estilo depresivo, enfermizo máximo. Suelto un grito tántrico, pasando de lo básico, respetando lo clásico. Deshago tu mierda como líquido gástrico. Verso hipnótico, medicamento enérgico. Y no lo queda tu médico. Esas pastillas solo comen el tarro. Droga legal que pincharán como abejorro. Se enriquecerán, cobrarán un fajo gordo. Qué morro, y a mí 700 euros por un porro. Vaya locura, ahora si quieres me censuras. No quepa duda, mis heridas aún supuran. No quepa duda, mi estilo tú no lo depuras. Se estila con ron, cerveza y matuja pura. Freddy está en mi mente, solo sale de repente. Urgente, que alguien mate al presidente. Corte de corriente, mi materia gris, pero con mucho más coco que cualquier miss. Llegó el samurái con su katana, cortando cabezas porque no quiero fama. Solo un Kelly, despertar por la mañana y ver que tu chica aún sigue en mi cama. Si quieres copiar, cojo un ordenador. No sacarás mi jugo ni con exprimidor. Mareas de ideas que tu mente desea, que se consigue solo con mucho sudor. ¿Qué pasa? Sí, Freddy también llora, pero a los 10 minutos las lágrimas se evaporan. Pausa, y con dos birras se mejora. Después vengo y escribo esta banda sonora. Esto es el rap.